escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar. Si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír. Te ahogas en silencio, cansado de resistir. Desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira. Cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira. Mira, ya va a amanecer. ¿Por qué pasa que algunas personas sienten que siguen por el simple hecho de seguir? Como que perdieron el eje, que no tienen un propósito, que sienten en el corazón un vacío que no saben cómo llenar. El corazón vacío aparece sobre todo en jóvenes altamente exigentes consigo mismos. Hay una presión en la casa, en el laburo, en la facultad. Y si se suma a eso la falta de sentido existencial, bueno, los aboca hasta situaciones de gran angustia y desolación. Pero también pasa en personas adultas que por ahí eligieron un camino en su vida por un mandato y se dieron cuenta que después de un par de decepciones la vida pasó y tienen que seguir y lo que construyeron no les llena. Reflexionemos sobre el corazón vacío. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en la habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ves, corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sí aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Qué me va a entregar? noches y hace frío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo dices tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma. Pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Frío, que me va a curar el corazón partido. Y quien llenará de primaveras este enero. Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Que me va a curar el corazón partido. Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Autoexigencia, demandas, altas demandas del entorno y falta de significados vitales, o sea, desesperanza. Podríamos describir de más formas el estado de ánimo que evidencian actualmente muchos de los jóvenes, de nuestros jóvenes. Sin embargo, el término que simboliza metafóricamente el estado de ánimo, anímico de una parte amplia de chicos y chicas de entre 17 y 24 años tiene que ver con el corazón vacío. Y no es una dolencia orgánica, ¿eh? No estoy hablando de una enfermedad física. No suele ser significativa en los análisis de sangre ni tampoco se manifiesta en una radiografía. Tampoco se puede diagnosticar o podría diagnosticarla el mejor de los médicos situando, ¿no?, un estetoscopio en el propio corazón. En realidad no es una cardiopatía, sino que es un estado psicológico que en muchos casos está detrás de muchos suicidios entre la población joven. Este término de ese vacío de corazón surgió por allá, por el año 2016, y fue un profesor de apellido Cao Yuen, subdirector de un centro de asesoramiento y educación de salud mental de una universidad de Beijing en China, quien habló por primera vez de la condición psicológica del corazón vacío. Y él define a esos universitarios altamente preparados, pero sin ningún propósito vital. O sea, este fenómeno no es exclusivo del mundo oriental, también la cultura occidental evidencia esta realidad y tendríamos que prestarle mayor atención. Por ahí debes haber escuchado que están hablando de la salud mental y que después de la pandemia y que no se le está dando mucha bolilla a todo lo que fue pasando, cómo quedó la gente, muchas de las personas después de todo esto que estuvimos viviendo. En algún punto, este corazón vacío cursa en la mayoría de los casos con una ansiedad crónica. Entonces, ¿en qué consiste un poco esto? Porque aparte no solamente le pasa a los adolescentes y a los jóvenes. Hay personas que pueden ser mucho más grandes en edad, pero que son emocionalmente inmaduras y que por ahí construyeron parte de su vida una cosa y en alguna crisis puntual o existencial se dan cuenta que tienen que volver a empezar, no hay un propósito y lo que hicieron no se derrumbó, dejó de llenarlos, de llenarlas y no saben cómo seguir. Estaba leyendo declaraciones de este profesor que hablaba sobre esta, entre comillas, enfermedad del corazón vacío, y fueron muchos los medios y las universidades que empezaban a analizar estos datos que este tipo aportó. Según él, explicaba que más del 40% de los estudiantes del primer año sienten que la vida no tiene un sentido y que el 30% odiaba estudiar. ¿Y por qué lo hacían? Se preguntaba. Entonces decía que los jóvenes asiáticos tienen sobre ellos una elevada presión familiar y social y que deben ser los mejores, los más preparados ante un contexto altamente competitivo y demandante y que se les prepara para un futuro en el que no creen mucho, pero mientras apenas han tenido tiempo para clarificar su identidad por la edad que tienen y por sus propósitos vitales. De hecho, tengo un amigo que tiene un conocido también que trabaja en una multinacional, una empresa muy grande en China, y que hace ya años, ¿no? Y que hablaban de cómo China como país se estaba preparando, se preparaba para tener todo lo que tenía que ver con la tecnología, con la industria, eso de máxima calidad. Viste que acá se solía decir, nada, bueno, si es chino se rompe, se gasta, hace esto, si el otro, y no tenía que ver con... Se empezó a hacer una mala fama de las cosas que eran chinas. Muchas de las cosas que llegaban acá, esto es anecdótico, compradas por como descarte por grandes importadores del 11 y vendían con los chinos, que como descarte quiere decir que lo descartaban en China porque les quedaba 3-4 meses. Entonces venían acá, vos lo comprabas y te duraba 3-4 meses porque era descarte, no porque era malo. No estaban, ya estaban, es como comprar algo que se está por vencer. Bueno, eso es anecdótico. Pero él me decía que se estaban preparando para eso porque mundialmente se les había hecho como una fama de si es chino, no es bueno. Bueno, tiene que ver con una batalla, ¿no? Estados Unidos, China, ejes, ahí no me voy a poner a explicar eso, no es un problema de política. Pero bueno, querían tener la calidad, como viste cuando vos decís un auto alemán, un auto inglés, quieren trabajar en eso. Esto pasó hace años, ya me lo contó, y de hecho lo fueron logrando, porque de hecho China se desarrolló como una de las potencias mundiales. Bueno, llévalo esto al contexto de que la China está poblada por chinos y a los chinos se les exige de esta manera, entre otras cosas. Esto de que deben ser los mejores y los más preparados, ¿no? Uno a veces, yo solía como entrenador de rugby decirle a veces a los chicos, bueno, hay que repetirlo, esto como los chinos, otra vez, hasta que sea perfecto. Me acuerdo, ¿no? Era la anécdota que hablaba de los chinos, ¿viste? A veces uno ve esas películas de kung fu, de artes marciales, que repiten hasta que realmente lo hacen perfecto o les sale bien. Bueno, llevémoslo esto a lo que estaría pasando y lo que contaba este profesor. Y encima si se les prepara para un futuro, que muchos no creen porque no les dieron tiempo, ni bien salen, ya están preparándolos para eso, para el mundo comercial, laboral, qué sé yo, y no les dan lugar de equivocarse, de ver que lo que quieren, si quieren ir por el arte o por otros lugares, tienen que entrar directamente como robotizado sería, ¿no? Entonces llegan a la universidad con grandes vacíos y sin sentidos en su interior. Sin embargo, ese desasosiego lo llevan arrastrando prácticamente toda su vida. Y la particularidad esta es que al llegar a la edad adulta, la angustia alcanza una cuota insostenible y no le pasa solamente a los chinos. Cuento esto porque lo leí cuando estaba haciendo el programa, me interesó y saqué un poco de información de esto, pero le pasa a un montón de personas. Me pasaba con una persona que estuve hablando que le pasaba eso. Llegó a los 40 y pico de años, se paró y yo tenía un vacío existencial que no venía de ahí. O sea, uno desde su numerología podía ver que en la vida vino a hacer determinadas cosas y por mandato, por cosas que no pudo perdonar, se dedicó a otro tipo de cosas, más materiales que espirituales, y bueno, llegó que sí, tiene materia, pero espiritualmente está vacía. El famoso corazón vacío, me tiró una frase en su momento como sigo solamente porque tengo hijos, ¿no? Miren al nivel que se llega, hijos chicos no los puedo dejarlos sin madre, miren el lugar de vacío existencial, de propósito, de sensación de frustración y de desasosiego, ¿no? De desespera, de estar de decepcionada. Muchas veces entramos en esas crisis. Entonces, bueno, viene, no lo llena, porque un vacío, que cuando ya hay un vacío, tenemos que revisar de dónde, qué lo generó a ese vacío, ¿no? Porque nadie puede generar vacío donde ya existía eso. Eso ya existía de antes. Y algunos, bueno, en este caso hablaban también de una ansiedad crónica que les saca por completo la energía, y que algunos dejan la universidad y otros derivan en serios problemas mentales, entre ellos el suicidio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces en este tipo de sensaciones hay relaciones, y como que las relaciones terminan siendo meras obligaciones sociales. En este caso de esta chica que contaba, no estábamos hablando de un chino, de una china, sino de una chica de acá que le había pasado, tuvo una relación porque había que hacerlo, que tuvo que cumplir el mandato de casarse, tener hijos y tener su casa y su plata. Pero no le llenó, vino otra cosa. Sí, ella podía tener, obviamente tener su casa, pero vino a otra cosa. No a focalizarse solamente eso, ¿no? Por ejemplo, a hacer acción social, a ponerse al servicio del prójimo, del otro. Había como una sanadora en potencia ahí. Entonces se dedicó nada más que al mundo de la materia, a hacer plata. Se olvidó de esa parte espiritual. Entonces, en una de las hijas que tuvo, una de las hijas tiene un pequeño retraso y precisa, ¿no?, de la plata, porque terapia tras terapia donde la llevan, niñera tras niñera que le ponen, no logra mejorar. Lo que precisa es jugar, reírse y tener contención de la madre. Es difícil escapársele al universo, ¿eh?, y a lo que uno vino a hacer en la vida. Por eso son las crisis, no hay que asustarse en las crisis. Son información, que hay que cambiar el rumbo. Entonces, decía este señor que muchas veces, y muchas personas le pasa, que hay relaciones por obligación social. En apariencia, o sea, ¿cuántas personas conoces? O no sos vos a lo mejor una de ellas, de que parece que tuvieran una vida perfecta. Al menos de la puerta para afuera, pero adentro es todo un caos. ¿Cuántos tienen relaciones de pareja, sin embargo no son felices? ¿Cuántas personas se amontonan, pero la conexión con sus iguales no les aporta gratificación real porque lo ven como meras obligaciones sociales? ¿O no terminan un vínculo porque, y no, qué voy a hacer, y ahora, y ya está, y por ahí? Entonces termina siendo como una entidad que se limita a mimetizarse los unos contra los otros, entras en el rebaño. Haces lo que se espera de vos, te dejás llevar por ser políticamente correcto, pero no encontrás significado en casi nada de lo que haces. Hay muchos jóvenes que aparentan una gran resolución académica, personal, sin embargo, en su interior ocultan una falta de sentido absoluto hacia la vida y un profundo temor al futuro, casos de anorexia, suicidios, cosas, personas que, mirá, qué chica linda, y que mirá que hace arte, y que esto y el otro, anoréxica. Oh, qué pibe talentoso, deportista, venía bárbaro. Nada, el otro día estaba en el gimnasio y me acuerdo, había un chico ahí haciendo en el gimnasio y le pregunto al profesor, ¿de dónde lo tengo este pibe? Me dice, este pibe jugaba en una división juvenil, bueno, me fui 10 años atrás de cuando jugaba y era la estrella del equipo. Fachero encima, el capitán, era se comía el mundo. Estamos hablando de los 15, 16 años. Terminó con ataque de pánico, destrozado, era una persona, no podía, estaba tratando de recuperar un poco de músculo, qué sé yo, era una piltrafa a esa persona que 10 años atrás se comía el mundo. Un vacío, obviamente, siempre hay un porqué de todo eso, ¿no? Entonces, uno de los principios es la incomprensión, generar soledad e incomprensión, no soledad elegida, sino soledad porque te dejaron de lado. Porque si podemos deducir que las relaciones sociales no le terminan aportando ningún sentido, es muy común también que muchas de estas personas naveguen de manera constante entre sentimiento de vacío y soledad. Y también en una desconexión y en una incomprensión. Pero lo gran devastador de todo esto es que todo esto se originó en la infancia. Desde ahí se sienten solos, desde la infancia. Porque en algún punto a lo mejor los progenitores le inculcaron desde bien temprano una exigencia desmesurada, una sobreadaptación casi inhumana. Y esto se traduce en algo evidente. Todos, o gran parte, en este caso, en este estudio, decían que habían perdido la oportunidad. O sea, habían perdido la oportunidad de ser niños. Yo a un montón de personas que tengo le digo, flaco, flaca, te afanaron la infancia. Por eso no te puedes conectar con el disfrute. Por eso nada te llena. Te afanaron la infancia. Eras un nene y ya eras un adulto. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros padres, vamos a la unidad, ay, no sabes, es un divino, es un hombrecito, y tiene 5 años. Es una señorita, y tiene 5 años. ¿Qué señorita? ¿Qué hombrecito? Es un niño, es una niña, tiene que jugar. Tiene que equivocarse, tiene que hacer macanas. No tiene que ser perfecto. Lo que pasa es que tienes un chico perfecto que no jode, bueno, listo, con esto que hay que laburar, hacer, ir, venir, no se puede parar un segundo, listo, es que se arregle solo, por más que vivamos en la misma casa. No me genera más conflicto, no puedo, no pierdo el tiempo en eso, tengo que hacer un montón, hay que hacer un montón de cosas, no hay tiempo. Por eso le damos la tablet, las cosas, bueno, jugar con eso, se entretiene con todo eso y listo, porque hay que sentarse a pintar, a dibujar, a que te pinten, a jugar al soldadito, a la lucha, a lo que es, no sé, a la pelota, a la casita, al doctor, a lo que sea, pero estar ahí, a lo que quiera jugar el nene. No, le da la tablet y que se quede ahí, que no moleste, que se meta en ese mundo. Está con vos, pero no está. Entonces ahí te perdés esa oportunidad. No disfrutaron de un juego, de una vida más pausada, espontánea o curiosa. Una vez fui a la casa de un nene, de un nene que conozco, y para ver que le iba a regalar algo, que yo miro así, tenía, no sé, no le entraban los juguetes. Tenía 7 hombres araña diferentes, el negro, el rojo, el LGTB, el jardinero, el coso, el increíble Hal, 7 increíbles Hal. Autitos de car, bueno, todos los modelos del auto, ya está. ¿Dónde está la imaginación? Salimos del cuarto, terminamos, fuimos a jugar a un poco al rugby, un poco a la lucha, un poco a saltar a ver quién iba más lejos. No necesitamos juguetes, no necesitamos nada, era tiempo, había que darle tiempo. ¿Cuántas veces hacemos de que el estudio... No, es el estudio y eso te genera una situación de orgullo. Orgullo si estudias lo que querés. Te recibí estudiando lo que querés, no porque estudias. Porque tenés que tener buenos resultados, porque tenés que ser exitoso en la vida. ¿Qué es el éxito? Y si bien esto que te estoy contando, leí algunas cosas que tienen que ver con algo que pasó en China, en realidad también es frecuente acá, porque lo que atiende un montón de personas. ¿Qué les pasa a esto? Y no tienen 20 años, tienen 40, 50, 30 y pico. Empieza a generar presión y muchas veces eso es decepción. Y muchos empiezan con problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que son problemas de salud mental. No necesitas colgarte un árbol, salir desnudo o decir que son Napoleón para tener un problema de salud mental. Trastornos de sueño, total, le mandamos una pastilla, nos relajamos, no, hay un problema ahí. Abusos de sustancias, evadirte por un momento de todo tipo de realidad. y por final de esto no poder disfrutar. Porque lo tenías que hacer, porque es lo que se espera de vos. Porque tenés que ser un 10 a cualquier costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Se origina en la infancia, pero uno tiene que poner un propósito a la vida. Descubrir un propósito. Todos tenemos un don. Bueno, potenciémoslo, hagamos de ese don parte de nuestra existencia. Lo que sea. Plantar tomate en el fondo de tu casa, tener los mejores tomates del barrio y demostrárselo a los vecinos, regalárselo y que todos digan, ah, sí, bueno, el vecino de los tomates, no sabe, lo mejor de la zona. Lo que sea. Desde pequeño, desde ordinario, extraordinario, lo que sea. Pero tener un propósito y un sentido. Porque si no, este vacío del corazón, bueno, sacarle ese nombre, un profesional de la salud diría una depresión existencial. Y sí. Porque llega un momento que no le encontrás significado a la vida. No es un propósito seguir porque tenés hijos. No los puedo dejar solo y seguir, porque los hijos están viendo una madre, un padre depresivo, todo, ya estás marcando en ello el famoso, el próximo vacío de corazón. Es tan sencillo si entendiéramos que los chicos copian y pegan. Entonces, si hay padres felices, hay chicos felices. Con los momentos, todos tenemos buenos y malos momentos. Porque si lo único que se espera entonces sea es que seamos exitosos, que seamos los mejores en lo que sea, desde un rapero, una modelo, un futbolista o lo que sea, se espera eso, el éxito. ¿Qué es el éxito? La pregunta es ¿para qué? Y ahora bien, más que una depresión, lo que arrastran desde muy chicos también es ansiedad crónica. Es miedo a no ser como los demás esperan que uno sea. Te quedas infantil. El niño siempre quiere ser aceptado por su familia. No interpreta en su psique que los padres o los hermanos, los que sean, los adultos, hagan cosas malas por sobre él. Siempre un niño quiere ser una niña, quiere ser el centro de atención. Cualquier chico o chica, anda a una casa, le da un poco de bolilla y empiezan, ¿viste? Y querés venir y te muestro tal cosa y vení acá. Y por ahí los padres dicen, pará, dejalo que está comiendo, que vino a ver ¿viste? No vino a ver a nosotros, pará un poco y lo calman, porque si no, acaparan todo. Bienvenido que así sea. Pero cuando hay esa carga, hay un miedo a no ser aceptado. Entonces te quedas emocionalmente infantil por más adulto que seas. La ansiedad es porque hay temor al futuro, que lo querés ya. A ver si se te escapa, a ver si no lo tenés. Y eso te genera muchísimo estrés constante, angustia, noche y día. Por eso se te mezcla con una eterna duda de que si ese esfuerzo te va a llevar a algún lugar concreto. Desde el estudio hasta el laburo. ¿Cuántas veces llegás de laburar y sentís que laburás para qué? No vivís, sobrevivís. Ahora, esto se ve mucho más marcado últimamente en los jóvenes en temprana edad. Pero para mí se origina en la infancia, ahora se le está dando más bolilla y se ve en los jóvenes, pero hay que ir más atrás. Y después explota en crisis existenciales en los adultos. Sobre todo cuando vienen esas famosas crisis de los 40, de los 50 y tenés que hacer un balance porque empezás como a jugar el segundo tiempo de tu vida y te empezás a dar cuenta que hay cosas que si no hiciste no las vas a poder hacer. Otras por ahí, mirá, no me quiero postergar más con esto y lo hago. ¿Entendés? Vos podés estudiar, viajar, qué sé yo, hay cosas que las podés hacer. Pero hay otras de que no. Ay, yo quería, no sé, ¿entendés? Hacer tal cosa y ya se te pasó. Quería jugar a ser profesional en el vóley. Listo, no, ya está, no puedo. Con 50 me voy a ser profesional en el vóley. Por darte un ejemplo. Entonces te das cuenta, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué hice? A veces es el balance. Si el balance es bueno, bien, pero también es la parte en donde muchos de los hijos que construiste, porque por ahí lo que construiste te gustó, querías tener una familia, tus hijos, y lo hiciste bien. Pero empiezan a florecer también. Y se van a la facultad, se van a laburar, quieren ir a vivir solo, empiezan a tener vínculos más cercanos con, no solamente con amigos, se ponen de novio, te dan menos bola. te dan menos bola y es lógico también que así sea. Entonces empezás a ver con qué te quedás y qué vas a hacer. A veces hasta tenés tiempo. Bueno, no tengo tiempo, ¿qué hago? Si no le pones un propósito. Ahora, cuando esto viene de siempre, por más que hayas construido afuera lo que hayas construido, el vacío va a estar. Y esto a veces se hace insoportable. Es insoportable soportar esa presión. Por eso uno se abandona y hasta podría dejarse llevar a través de un suicidio o por ahí generar una enfermedad por angustia, por un montón de cosas y por cosas de achaques de la vida, pero entregarse, dejarse de lado, dejarse ir. No pelearla, no tratar de transformar, no escuchar qué es lo que la enfermedad te está avisando y se dejan ir. Entonces, reflexionemos un poco, como para darle una forma a esto, porque hay algo que me parece que en algún punto está fallando en nuestra sociedad, cuando las generaciones del futuro, entre comillas, no creen en el futuro, cuando hay algo que no va bien, cuando adolescentes, adultos y jóvenes no encuentran el sentido de la vida y simplemente se dejan llevar por el viento de las circunstancias, vacíos, solos, tristes. Las aplicaciones y la tecnología son importantísimas, pero también son súper estúpidas. ¿Entendés? Te tenés que meter una aplicación me vino a visitar mi ahijado, o mi hijo, o mi sobrino. ¿Qué hago? ¿Le hago chocotorta o hago una encuesta? ¿Le hago chocotorta, jugamos a la pelota o jugamos a la mancha? No jodan. Te termina siendo un estúpido. Uy, series, recomiéndenme. Ay, a ver, ¿qué hago? ¿Pelis o libro? Dejémonos de joder. Eso es lo que van haciendo, no quieren que pensés. Te quieren vacío de eso, todo es fácil de manejar. Es como el video de Pink Floyd, ¿viste? Los pibes caminando al picadero de carne. Es así. Entonces necesitamos una mejor asistencia para poder prevenir y asistir mejor a estas situaciones. La primera es en casa, prestando atención, estando en un estado de conciencia, estando despierto en la vida, no siendo nosotros esos zombies. Si es que tenemos hijos, estamos a cargo de pequeños. No solo precisamos profesionales especializados y maguita. También hay que estar ahí, hay que estar viendo qué es lo que pasa, hay que estar pendientes. Hay que buscar también en la escuela nuevas fórmulas educativas, esas que incluyan una adecuada gestión emocional. ¿Dónde se habla de las emociones? Por ahí sí, qué sé yo, no veo que se hable mucho. Están más ocupados que no se hable con la E, con esto, con el otro, y eso tiene un significado también. Yo no hablo con la E, pero entiendo el significado, conozco mi derecho, conozco el derecho de los demás, sé por qué se hace. Eso tiene un sentido. Y después, como dice Dolina, el vocabulario es como el agua, buscará en algún momento una expresión para salir. Nos ponemos tanto con la E o con el arroba, dejémonos de jorobar, es para tenernos estúpidos. Cuando uno por ahí termina, ¿qué pasa cuando uno dice, ay, mira, me voy a levantar temprano, voy a ir a hacer spinning o crossfit, después voy a ir a hacer, hago home office, pido algo en el delivery y por ahí me voy a un after con mis amigos? En eso no nos preocupa. Nos preocupa la E, la cosa, nos estamos viendo más en el fondo de lo que pasa. Y si a veces se pasan para el otro lado por las nuevas luchas sociales, y está bien. En algún momento se va a equilibrar. Si el feminismo, si la mujer se la pisoteó durante 2000 años, si se pasa un poco para el otro lado, que se pase un poco para el otro lado, ya se irá equilibrando. Y sobre todo cuando viene de los jóvenes, porque la juventud tiene que ser un suplemento vitamínico de una anémica rutina social. Por eso es tan importante de los jóvenes, en todo. Porque si no llegamos después a ser esos adultos, que cuando llegan las crisis lógicas de los 40, de los 50 años, no saben qué carajo hacer con su vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.